Sección 81 de La Guerra y la Paz, primera parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 12. Rostov, al regresar cumplida su licencia, comprendió por vez primera la fuerza de los lazos que le unía a Denisov y a su regimiento. A la vista de los primeros húsares, de Monsieur el Rojo, de los piquetes de caballos alazanes y de la Brutska, que gritaba alegremente a su amo, «¡El señor conde ha llegado!», experimentó la misma sensación del que llega a la casa paterna. Los abrazos fraternales de sus camaradas le hacía el mismo efecto que le habían hecho los de sus padres y hermanos, y las mismas lágrimas de alegría ahogaban la voz en su garganta. Después de haberse presentado al jefe del regimiento y de haberse encargado de las mismas funciones en el escuadrón, sintió, al dar su adiós a la libertad que disfrutaba, esa calma y ese apoyo moral que solo se encuentra en el cumplimiento de un deber que nos es grato. Al fin y al cabo, el regimiento había llegado a ser para él una segunda familia. Allí no había aquella batalla que le llevaba a errores lamentables. No estaba allí Sonia, con la que no sabía si debía o no explicarse. Allí no había posibilidad de correr a 20 sitios a la vez, ni se encontraba frente a aquellas 24 horas mortales, rodeado las más de las veces de gentes indiferentes y de peligros como la terrible pérdida al juego a que le había arrastrado Dólogov. Allí todo era claro y preciso. El mundo entero estaba dividido para él en dos partes completamente iguales. La una, nuestro regimiento de Palograd. La otra, todo aquello que no le preocupaba gran cosa. Todo allí era conocido. Se sabía quién era el subteniente, quién el capitán y quién el corneta. Había crédito en la cantina y se tomaba la paga cada 3 meses. Por lo tanto, no había nada que elegir ni nada que cambiar. Todo se limitaba a conducirse bien y a cumplir con la mayor escrupulosidad toda orden recibida. Vuelto al yugo y a los hábitos de la vida militar, era tan feliz como lo es el hombre fatigado que encuentra un lugar donde reposar. Aquella existencia le era tanto más agradable cuanto que había jurado, después de su pérdida al juego, acción que se seguía reprochando a pesar del perdón de sus padres, no volver a jugar y reparar su falta siendo un cumplido oficial y un hombre honrado, cosa mucho más fácil de realizar en el regimiento que en la sociedad. Es más, se había prometido reintegrar en 5 años a sus padres de la suma que le habían dado, y para ello necesitaba no gastar más que 2.000 rublos de los 10.000 que le correspondían como paga. Fin de la sección 81.